regresa el viernes de guitarras, ya al aire, primera hora W. Volvemos a tener nuestro viernes de rock después del pequeño receso de la Semana Santa. Aquí está de vuelta el día favorito de muchos, el día que comenzamos escuchando lo mejor del rock, lo mejor de las guitarras en esta primera hora de viernes, 5 de abril de 2024. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Yo soy Cristian Coronado y rockeamos juntos hasta la 1 de la mañana aquí en esta señal de W Radio en vivo, así que vamos a aprovechar que estamos en vivo para pedirle las canciones a nuestros oyentes. Ustedes saben que pueden programar todas las canciones que ustedes quieran en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952, solo teniendo en cuenta que hoy solo escuchamos rock en esta Primera Hora W, así que allí los estaré esperando y leyendo muy atentamente para ir poniendo sus canciones. Mientras, pues, le damos el inicio al programa. Ya escuchamos a Black Sabbath con Sweet Leaf y vamos a comenzar algo clásicos, porque nos vamos a retroceder unos pocos años hasta 1967 para escuchar este éxito de Jimi Hendrix, Foxy Lady. Aquí arranca nuestro viernes de guitarras. Come, baby. I'm coming to get you. Viernes de guitarras en Primera Hora W. They call me the seeker. Usted está escuchando Primera Hora W. Señoras y señores, ahí estaba Led Zeppelin con Moby Dick, un tema instrumental que incluye un solo increíble de batería del gran John Bonham. Este es el Viernes de Guitarras, así estamos comenzando con el buen rock para comenzar de la mejor manera este viernes. Así nos gusta y así seguramente muchos, incluyéndome, lo extrañamos el viernes pasado, pero ya está aquí de vuelta el Viernes de Guitarras, el rock en Primera Hora W. Así que qué bueno verlos ya pidiendo canciones en WhatsApp y en X. Recuerden, en X los Leo con el numeral Primera Hora W, y en WhatsApp pueden escribir al 301-436-0952 y pedir sus canciones, como lo hace José escuchándonos a esta hora desde Medellín, y nos pide una canción que va a subir un poco las revoluciones. Vamos a seguir clásicos, pero con metal clásico, porque nos vamos a finales de los 70s a escuchar a una de las bandas insignia del género, a pesar de que Lemmy Kilmister insiste en que Motorhead no es precisamente metal, él lo dice que es más rock and roll, pues juzguen ustedes mismos si esto no es metal. You porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Time for me. Iron Maiden, ahora con Hallowed Be Thy Name, sonando en primera hora W. Una canción que nos pidió un oyente a través de nuestro WhatsApp. Lo voy a saludar por aquí. Nos escribió Wilmer desde Medellín. A esta hora, haciendo su turno de enfermería, quería activarse un poco, así que nada mejor que una buena dosis de rock o de metal para activarse, y más si estamos trasnochando como le estamos haciendo a esta hora, 12 y 31 minutos, pero muy a gusto, con el buen rock, las buenas guitarras. Lo mejor es que apenas vamos en la mitad, así que nos queda mucho, mucho más rock. Pueden seguir pidiendo sus canciones mientras yo las voy organizando y poniéndolas para que todos las escuchemos. Y bueno, más adelante vamos a volver con más clásicos, pero ahora quiero irme unos años más adelante. Vamos a aterrizar en inicios de los 2000 con esta canción que nos pide nuestra oyente Sandra, @mashrock10, y que seguramente les va a desbloquear recuerdos recientes a los que estuvieron en el Stereo Picnic gozando. Las canciones de The Offspring, Hit That, sonando en primera hora. Who is a fortune? Don't pull the same. She had to get out and make a change. She had a kid now, but much too young. That baby daddy, I'd have been funny. Said I'm on a roll with all the girls I know. His baby mama, she ain't so slow. He said I'm on a roll. What was a family is now a shell. We're raising kids now who raise themselves. Sex is a weapon, it's like a drug. It gets them right into that grave that he just got. She said, I'm on the run, I'm chasing guys for fun. Her baby daddy, it ain't his only one. She said, I'm on the run, I'm chasing guys for fun. I know you wanna hit that, I know you wanna hit that, hit that. Everybody's getting with my fate. Consequences are a lot for me. That's the way things go. Well, and why's I broken up? Really such a shame. But why not? Take a chance, everything's a game. And it don't stop hooking up, nothing's gonna change. Well, the more he's trying, the more he's buying. He says, I'm on a roll with all the girls I know. His baby mama don't need to know. He said, I'm on a roll with all the girls I know. I know you wanna hit that, I know you wanna hit that, hit that. Oh, well, it's getting with my fate. Consequences are a lot for me. That's the way things go. Porque usted la pidió. Suena en primera hora W. Sacrifice of fighting in the light. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Viernes de guitarras, 12:42. Hay más rock, hay más peticiones de nuestros oyentes. Ahora también en WhatsApp, nuestro amigo nos escribe Dairo Reyes desde Ibagué con una canción de Metallica para los que se van a tomar un whisky este fin de semana. Whisky in the Jar. Mountain.

just a no. Feeling de Boston, otro clásico del rock que hizo parte de nuestra playlist del viernes de guitarras, viernes 5 de abril de 2024, otro viernes más que comenzamos así, con el ánimo que nos transmite el buen rock, el sonido de las guitarras. Espero haya sido lo mismo para ustedes, que lo hayan disfrutado muchísimo y que les haya servido para tener esa motivación extra que necesitamos para ya rematar la semana. Ya falta el último esfuerzo y llega el fin de semana, llega el descanso y todos los planes que tengan ustedes para este fin de semana. Espero todo les salga de maravilla. Muchas gracias a todos los oyentes que hoy estuvieron aquí rockeando conmigo. Rápidamente los saludo a algunos que me estuvieron escribiendo en WhatsApp y en X. Por allí en WhatsApp estaba David Taxi en Ibagué por placas 608, así me lo dijo. También estaba Alex en Pereira, Psycho Melómano, Esteban Pedrero, Sandra, siempre ahí presentes, John Edwin también, Edwin Carflo, Michael Angarita y en general a todos los que hoy se disfrutaron esta playlist rockera de viernes en Primera Hora W. Soy Cristian Coronado y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vamos a escuchar el próximo lunes para comenzar una semana más con buena música. Mientras, pues vamos a cerrar el programa de hoy, por supuesto, con una última canción porque les traigo lo más reciente de Pearl Jam. Y mucha atención porque se viene su próximo álbum. Ya nos han dejado dos adelantos, antes con Dark Matter y ahora con esta canción con la que cerramos hoy. Es Pearl Jam con Running. Así termina nuestro viernes de guitarra. Got me running, but the wind never ends. I'm feeling dead. It's right.